podemos ser increíbles, voy a empezar el dolor a darle el último adiós a nuestro compañero. Este momento es de sumo dolor para la clase obrera hondureña. Los obreros de Honduras han perdido a uno de sus mejores guías indígenas. Los obreros de Honduras no olvidarán jamás la fecha en que el compañero Herminio Heras cayó acribillado a balazos por las balas oficiales del rey del pueblo. Lo que ahora estamos viendo no es más que la demostración de lo que significa el régimen militar liberal que actualmente gobierna nuestra patria. Este gobierno, en vez de apoyarse en las amplias masas populares, se apoya en bandas de criminales y asesinos, que su único quehacer, que lo único que saben hacer es sellarle la vida a los mejores hijos de nuestro país. Este gobierno pasará a la historia como uno de los gobiernos más represivos y sanguinarios que hemos tenido hasta este momento. Nunca los obreros y campesinos habíamos padecido tanto como hemos padecido ahora. Nunca se nos había reprimido tanto como se nos ha reprimido ahora. Todo en nombre de la libertad, en nombre de la democracia burguesa, en la democracia de los monopolios, que solo entienden la democracia en función del saqueo de nuestras riquezas, de la explotación de nuestro pueblo. Herminio Heras fue enemigo de los monopolios, fue enemigo de la oligarquía, fue enemigo de la explotación, por eso cayó acribillado. Herminio Heras no ha muerto como un cobarde. Herminio Heras murió como un valiente revolucionario, defendiendo la causa de la clase obrera, la causa proletaria. Murió defendiendo a la clase que tanto amó. Murió defendiendo las ideas que siempre defendió. Y nosotros, como fieles seguidores de sus ideas y de su ejemplo, recogeremos las banderas de Herminio, recogeremos su fusil y lo empuñaremos contra el enemigo. Herminio hermano, Diego compañero, tú nos enseñaste mucho, nos enseñaste a defenderlos, nos dijiste que solo mediante la combatividad era posible la defensa de los intereses de la clase obrera. Nos enseñaste a combatir y eso jamás se nos olvidará. Han cegado tu vida, pero no tu memoria. Han cegado tu vida, pero tu ejemplo perdurará por siglos y los obreros lo recogerán en todas sus batallas y será su ejemplo en todas las batallas que de ahora en adelante libremos en contra del opresor, en contra del explotador. Herminio, hermano, Diego, compañero, este día venimos a decirte hasta pronto. Y hacemos un juramento ante tu tumba, ante tu féretro, que tu memoria será reivindicada, que los obreros sabrán preservar tu nombre y la historia te colocará en uno de los mejores sitios en el pedestal de la patria. Cada una de las balas asesinas retumbarán como un cañón en la aurora de la libertad. Han cegado tu vida, pero no tu memoria. Compañero Diego, hermano Herminio, seguiremos tu ejemplo. Los que te han cegado la vida no te han matado. Tú, Herminio, compañero Diego, te incorporas a la lista de los muertos que nunca mueren. Surgirán centenares de Herminios que recogerán tus banderas y llevarán adelante tu lucha. Es un juramento de la clase obrera, es un juramento proletario. Hermano Herminio, compañero Diego, descansa en paz, que ahora nosotros trabajaremos por ti.